encuentro con mi jarana. Voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa, que es la canción mexicana. Pa' hacer pesos de a montones no hay como el americano. Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. ¿Y cómo es que lo consiguen? Sino cantando canciones, como es el cielito lindo que alegra los corazones. Otra cosa más linda que las mañanitas frías, cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías, que nos trae mucha alegría, emociona el cuerpo mío, que los sones sabajeños y un mariachi tapatío. Mexicana la que se mereció, no, por ser la más primorosa y alimento en el amor. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Que si Adelita quisiera ser mi novia,